Hora Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Hora Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el barrio, acá FM Riachuelo recibiéndonos. ¡Qué corrida, eh! Estamos compartiendo el ciclo, arrancó mateando un programa de la radio acá de FM Riachuelo. Los compañeros nos dieron la bienvenida y ahora nos tocaba a nosotros y a nosotras hacer este Hora Libre como cada jueves. Estoy yo también de invitada en este ciclo que usualmente conduce Patricia. Siempre es un placer estar en esta radio, compañera. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo andan? Ay, bien, qué nervios, por favor. Le cuento a quienes nos están escuchando que nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas de nivel inicial, en las primarias y también en escuelas medias. Hacemos esta experiencia de construir talleres de radio, pensar la comunicación y hacer radio, radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas cada vez que vienen. Una radio de verdad donde hay un montón de gente que está escuchando qué cosas son las que se estudian, las que se debaten, las que se trabajan en las escuelas. Muchas veces hablábamos recién afuera, la gente no sabe lo que hacemos en la escuela, las maestras, los docentes, los alumnos y las alumnas. Bueno, esta es la oportunidad para contarle a todos qué cosas estamos haciendo y compartir esos saberes con un montón de gente que nos escucha. Vamos a saludar a Alejandra, que es la operadora técnica. Muchas gracias por estar ahí. Analía, mi compañera de REC. Y está Andrea Ocampo, la seño de séptimo grado, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Y quién más está? La profesora. Laura, que es la vicedirectora en nuestra escuela. Muy bien, la vicedirectora. Pero sin mucha vuelta más, le voy a pasar la palabra a quienes van a presentar esta escuela. ¿Quiénes son? A ver. Antes que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y somos estudiantes de séptimo grado de la escuela número 2 del distrito 3, Fray Cayetano Rodríguez. Buenos días. Nuestra escuela está ubicada en el barrio porteño, Montserrat, capital federal. Hoy queremos hablarles sobre lo que trabajamos, sobre el tema de la ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿De qué se trata esto de ciencia ficción? La ciencia ficción es un género literario que muestra hipotéticos inventos científicos que se estarían desarrollando en un futuro cercano. Por lo general, los hechos narrados suceden en un tiempo lejano del futuro, en otras dimensiones o en otros planetas. O hablan de un planeta Tierra que fue destruido. Sus personajes viven experiencias muy distintas de las de los diferentes sectores. Pueden ser seres humanos, pero también aparecen robots, androides, computadoras, máquinas y hasta seres extraterrestres. Los temas que trata son muy distintos. Hay cuentos que hablan de aventuras espaciales, de conquista de otros mundos. Otros hablan de viajes en el tiempo. Hay relatos que critican el desarrollo de la ciencia ficción y de la tecnología. Y otros cuentan cómo los hombres luchan para sobrevivir en un planeta al que han destruido. De todo esto y mucho más trata la ciencia ficción. Compartimos algunos relatos que leímos en la escuela. Bien, antes de eso vamos con la presentación de este grupo y pegamos la cortina especial para este programa que trajeron los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 2 del Distrito 3 del barrio de Montserrat. Hola, soy Alan y me gusta escuchar música. Mi nombre es Luz. Me gusta escuchar música. Buenos días, mi nombre es Marjorie y me gusta escuchar música. Soy Sophie y me gusta escuchar trap. ¿Qué onda? Soy Nahuel y me gusta jugar a deporte. Me llamo Mili y me gusta dibujar. ¿Qué tal a todos? Yo soy Valentina y lo que más me gusta hacer es cantar. ¿Qué tal? Mi nombre es Mateo y me gusta escuchar música. Mi nombre es Jasmine y me gusta escuchar música. Buenos días, mi nombre es Santiago y a mí me gusta ver películas de terror cuando estoy aburrido en mi casa. Mi nombre es Junior y qué sé yo, me gusta. Junior, qué sé yo, no sé. Hola, mi nombre es Guadalupe y me gusta escuchar música electrónica. Soy Joaquín y me gusta leer libros. Buenas, me llamo Gabriel y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Nico y me gustan los videojuegos. Hola, soy Luján y me gusta el fútbol. Hola, soy Franco y me gusta escuchar electrónica. Buenos días, mi nombre es Dorian Márquez y me gusta pasar el tiempo escuchando música y jugar fútbol. Hola, mi nombre es Nicolás y me gusta hacer música. Hola, mi nombre es Marco y me gusta escuchar música. Y ahí estamos entrando en este clima de la ciencia ficción. Y para arrancar este programa, los chicos y las chicas tienen recomendaciones de literatura, literatura y ciencia ficción. Este fin de semana, para quienes no tengan planes, pueden ponerse ahí a buscar estos cuentos que los chicos y las chicas leyeron en la escuela y recomiendan. Arranca Valentina, ¿no? Buenos días. El primer cuento de ciencia ficción que leímos se llama ¿Cómo se divertían?, del autor ruso Isaac Asimov. La historia trata de acerca de dos chicos del futuro del 2030 que encuentran un libro de nuestra época. Ellos no conocen este artefacto porque leen usando tablets. En su época tampoco hay escuelas, los maestros son robots, robots computadoras. Nos parece el cuento que reflexiona acerca del camino por el que nos lleva la tecnología. Recomendaciones, gracias Valentina. Qué día, ¿no?, para hablar de esta posibilidad y que en el futuro los docentes sean robots. Ya nos vamos, una pincelada de distopía para seguir pensando con los chicos y las chicas de séptimo grado. Otra recomendación para cuento, literatura, ciencia ficción. Hola, buen día. Quería contarles otro relato que leímos en clase. Fue Una estatua para mi padre, del mismo autor, Isaac Asimov. Trata de un padre y su hijo, quienes llevan adelante una investigación para lograr viajar en el tiempo. En uno de los tantos intentos fallidos, consiguen traer algo del pasado. Eso les permitirá ser famosos en todo el sistema solar. A pesar de eso, el padre no logrará cumplir su sueño. Este cuento me gustó no solo porque me gusta la ciencia, sino también porque es el único relato de ciencia ficción de todos los que he leído en el que me reí. Bien, porque a veces son historias tremendas, algo de humor ahí también como propuesta para leer este fin de semana. Joaco, ¿qué trajiste para compartirnos? En uno de los cuentos de la compilación titulada Crónicas Marcianas, aparece la soledad de los primeros colonos como enfermedad. En otro, un hombre llamado Benjamin Driscoll pasa sus días plantando árboles. En un tercero, la destrucción del planeta Marte y la colonización y fundación de ciudades por los humanos es el tema fundamental. Un cuarto relato muestra la discriminación de una sociedad hacia los viejos, los últimos en llegar a Marte. Los cuentos del autor estadounidense Ray Bradbury de los años 50 sorprenden, se adelantan a hechos que podrían confirmarse en la actualidad, como la probable existencia de agua en Marte y las exploraciones remotas de este planeta rojo. Me atrapó el hecho de imaginarse la colonización del planeta rojo. Hay algo de lo que antes también nos anticipaba Santi, ¿no? La ciencia llevada al extremo, anticipándose a cosas que tal vez puedan suceder, en un futuro lejano o no tan lejano. Más recomendaciones para esta mañana sobre literatura y ciencia ficción. Buenos días, mi nombre es Nahuel y el cuento y el libro que hoy les voy a recomendar se titula El peatón. Es un cuento de Ray Bradbury que narra la historia de un señor que camina por las calles desoladas durante las noches. Por los indicios que da, me di cuenta de que vive en una sociedad distinta a la que estamos acostumbrados, una sociedad distópica. Una noche, un encuentro inesperado sucede. Al principio el cuento no me impactó, pero me sorprendió el destino que tuvo finalmente el hombre. Lo recomiendo mucho por eso. Bien, El peatón de Ray Bradbury, entonces. Sí. ¿Mateo? Seguimos hablando sobre El peatón. Para mí es una historia muy sencilla, contada de manera muy larga. No me gustó porque da muchas vueltas para llegar al final, que para mí es esperable. No sé si lo recomiendo. Pero en el caso de un compañero que leyó el mismo libro, le pareció una historia interesante, pero muy simple. Le parece una historia demasiado larga, con mucho detalle, como para ser tan simple. De todos modos, le impactó al final. El final es ahí, sí, es impactante. Una historia llena de detalles porque nos tienen que introducir en un mundo distinto. Entonces esos detalles van haciendo que el clima y quien lee pueda ir metiéndose en esa historia, en esa ciudad que no es la nuestra, ¿no? Está bueno igual opinar. A algunos les gustan, a otros no. A algunos les gusta más un cuento que otro. ¿Tenemos alguna recomendación más? Estamos, ¿no? Bien, literatura, ciencia ficción para esta mañana en Hora Libre en el barrio. Y Guada, ¿nos trajiste un tema musical para escuchar esta mañana? Bueno, buenos días. Vamos a cerrar este primer bloque escuchando un tema musical de Wall-E. Película de animación realizada casi totalmente por computadoras. Presentación al género de ciencia ficción entrenada en el año 2008, escuchamos Ponte tu ropa de domingo. Out there, there's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white and a perfume night with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Gusta esta cortina de Hora Libre en el barrio, cortina de ciencia ficción, odisea en el espacio. Les cuento a quienes quieran espiar un poco lo que hacemos en los distintos programas de radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en programas.rec. Ustedes pueden encontrar las producciones, las fotografías de los grupos que pasan por las distintas radios comunitarias que nos abren sus puertas para hacer este ciclo de radio de verdad, que es Hora Libre en el barrio. ¿Cómo andan? ¿Hay gente? ¿Llegaste recién a la radio, Nico? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se viene escuchando de afuera? Bien. Bien, está saliendo muy bien. Séptimo grado, ¿eh? Están trabajando un montón este séptimo grado, ¿no? Sí. ¿Leyeron mucho este año, no? Sí, demasiado. demasiado. Esta maestra Andrea, que no hace tanto, que hay que leer tanto. Prácticas de lenguaje es la materia en la que estuvieron trabajando ciencia ficción. Sí. Bien, prácticas de lenguaje. Y también hicieron algunos cruces con otras materias. ¿Vieron algo? ¿Estuvieron viendo algo con informática? No. No. No, no. Pero le hicieron... ¿Hablaron con el profe? No, al final. Sí, sí, sí. Hablamos. Hablaron algo, bien. Bueno, vamos a... la última recomendación de los chicos era el peatón. ¿Ustedes también lo recomiendan? No. Junior, ¿no te gustó mucho ese cuento? No, no me gustó. No. De todo lo que leyeron, ¿el que más te gustó a vos cuál fue? Una estatua para mi padre. Ese fue el que más te gustó. ¿Y ustedes, chicas? Y a mí más cerquita del micrófono. A mí me gustó mucho Auténtico Amor. Auténtico Amor. Nico, ¿tu preferido de lo que leyeron? Una estatua para mi padre. Bien, ¿y vos? ¿Cuál fue tu preferido, Nahuel? Sin dudas, concuerdo con Junior y Nico, una estatua para mi padre. Mira, sin duda, sí, tajante. Bien, estamos hablando de ciencia ficción, este cruce entre la literatura, la ciencia y la posibilidad de tirar, estirar esos hilos de la ciencia y pensar en el futuro, qué cosas podrían estar sucediendo. Y hay futuros que fueron lejanos que ahora son cercanos, porque la ciencia ficción de los años 50, hay cosas de las que hablaba Ray Bradbury que empezaron a suceder de verdad. Sí. Sí. Hay cosas de las que habló Julio Verne que sucedieron. Sí, Julio Verne en uno de sus cuentos, creo que fue 20.000 leguas de viaje submarino, había imaginado el submarino. Bien, imaginado. Ni adivina ni predice, imagina. A partir de datos de la ciencia, imagina hasta dónde podríamos llegar, ¿cierto? Ese es el secreto de la ciencia ficción. Y acá nos metemos en una parte que tiene que ver con la reflexión. La literatura es una posibilidad de pensarnos como sociedad. Y cuando leemos ciencia ficción, aparte de leer autores y autoras muy creativas en relación a su imaginación, estamos pensando en la sociedad que habitamos. Y ahí pensar en utopía y distopía, a ver, ¿de qué se trata pensar que las sociedades en las que vivimos pueden ser distópicas? ¿Qué es utopía? ¿Quién me va a ayudar a empezar a reflexionar sobre eso? Nico, ¿vos? Pasa y pasó y pasa que los avances científicos y tecnológicos no dieron ese bienestar que esperaba el hombre. Leímos relatos que critican ese desarrollo y como en la película Wall-E y otras películas vemos que llevan a la destrucción de la Tierra y de la humanidad. Algo de esa promesa del que el progreso iba a traer las soluciones para la humanidad fracasó. Algunas soluciones sí están, pero otras tienen que ver con, bueno, destrucción del medio ambiente, con cosas que fueron sucediendo que no están buenas. ¿Quieren que escuchemos un poquito de uno de los relatos distópicos que ustedes también recomendaron? Un pedacito del peatón de... En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. La calle era silenciosa y larga y desierta, y solo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. ¿Qué pasa ahora? Son las 8:30, hora de una docena de variados crímenes, un programa de danzas, una revista política, un comediante que se cae del escenario. El señor Mead siguió su camino. Estaba a una manzana de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó. ¡Quieto! ¡Quédese ahí! ¡No se mueva! ¡Arriba las manos! Pero... ¡Arriba las manos o dispararemos! La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. ¿Su nombre? Mead. Leonard Mead. Más alto. Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor. Sin profesión, dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Mead, como una pieza de museo atravesada por una aguja. Y era cierto, no escribía desde hacía años. Ya no vendía libros ni revistas. Todo ocurría en casa como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas, más iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta. Y ahí escuchábamos una partecita del cuento que leíamos en el aula. Le cuento a la audiencia que este proyecto de radio tiene partes que suceden en la radio y partes que suceden en el aula, en la escuela. Y entonces lo que están trabajando en alguna asignatura se cruza con la radio y se convierte en lenguaje radiofónico, con efectos de sonido, con voces, con música. De eso se trata un poco esta experiencia. El peatón, una ciudad desierta. ¿Qué es esa luz resplandeciente que parece percibirse desde afuera? ¿De qué está hablando? Están hablando sobre una sociedad distópica. Una sociedad distópica, ¿sí?, en donde un policía, un autopolicía, lo detiene al protagonista de esta historia y le empieza a preguntar un montón, le hace un montón de preguntas y bueno. Mi pregunta es, ¿dónde están todos y todas las demás personas? Se dice en el relato, da indicios que están en sus casas, porque dicen que está la televisión prendida, pero nunca se dicen que hay, sino que dan indicios. Indicios, esa luz resplandeciente y la gente como muerta. Esa escena, ¿es una escena que podríamos reconocer en la actualidad? Me ponen cara de que más o menos. Flor, ¿cómo sería? ¿Podría ser esa escena? ¿Qué pasa si uno mira por el balcón y ve las lucecitas de las casas, la luz resplandeciente? Claro, toda la gente viendo tele. En vez de estar la gente encontrándose en la calle, en las plazas, están todos frente a la tele, casi como muertos. Sí. ¿Podría ser una escena? Podría decirse muertos, ya que nos presenta esta historia como si estuvieran como dominados en cierto punto por la tecnología. Por eso, como dijo Junior, están en sus casas viendo la tele o haciendo cualquier cosa, pero en vez de siempre salir a la calle como sería lo normal, están en sus casas, dominados por esta tecnología. Interesante reflexión, Nahuel. Dominados, controlados por estas pantallas. Contame, Wada, vos me ibas a contar que era utopía. Flor, perdón. Me equivoqué. La literatura de ciencia ficción habla de mundos posibles, de hechos que suceden la mayor parte de las veces en el futuro, pero que también son parte del presente. Esos primeros mundos del futuro eran imaginarios, como perfectos, ideales. Todos los hombres vivían felices, en armonía, sin conflictos. Esta es una mirada optimista de una sociedad utópica. Una sociedad utópica, un mundo feliz, donde hay lugar para todos los mundos. Por ahora no viene pasando. Viene más parecido al panorama al que nos cuenta Nahuel, del control y la dominación y una sociedad donde hay todavía mucho sufrimiento. La ciencia todavía no logró, ¿no?, los avances que se esperaba. Eso era lo que vos contabas, distopía, ¿no? Sí. Interesante lo que me están contando. Si les parece, escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando con ustedes. Así que no se van, ¿sí? Un poquito. ¿Cuál es el tema musical que habían traído? Decime, contame. Pegadito al micrófono, así te escucho. Terminamos bien este segundo bloque con el tema que seguro van a reconocer, que habla de este mundo futuro con bandos que luchan entre sí. ¿Quién no vio Star Wars? ¿Quién no vio Star Wars? Bien. por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado jamás será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos y seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. En el barrio de La Boca, en el barrio de La Boca, nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, quesos, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. CETEP, todos los sábados, de 9 a 13 horas, en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartincisneros@gmail.com. Mateando en el Riachuelo, un programa para acompañarnos todas las mañanas, donde las voces del barrio son las protagonistas. Y no me voy a callar porque no quiero que le pase a otro, y mañana le pase a tu hermano, y vos decís, ¿por qué no hablé? Mateando en el Riachuelo. Me duele el corazón y me da mucha bronca lo que está pasando. Donde vamos a juntarnos alrededor del mate y compartir con vos alegrías, sueños y todo lo que imaginamos. No vamos a dejar de celebrar esa parte, la parte de estar organizados, organizadas. Siempre de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Dale, vení, poné la pava y arrimate. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Y seguimos en Hora Libre, en el barrio. Y en este caso, las voces protagonistas son las de los chicos y las chicas de la Escuela 2 del Distrito 3. O la Escuela 3 del Distrito 2. La Escuela 2 del Distrito 3. 2 del Distrito 3. Ya me confundo. Estoy con Junior, con Nahuel, con Flor, con Jazmín y con Nico. Estamos haciendo un programa sobre ciencia ficción. Este es el segundo gran bloque que armamos, donde estamos contando literatura y hablando de utopía y distopía. ¿Y qué papel juega la ciencia en todo esto, Flor? Contame. Se suponía que la tecnología iba a poder resolver los problemas de la humanidad, de la vida en la Tierra. Iba a asegurar un progreso que sería bueno para todos. Bien, pero parece que esas cosas no habrían resultado. Cuéntenme un poco, Nico, vos... Distopía. Distopía es una palabra de moda, pero difícil. ¿Qué es distopía? ¿Quién lo ayuda? Distopía la construimos entre todos, porque nos... La distopía es un mundo en el que, al contrario de la utopía, sería una sociedad pacífica, toda problemática, me confundí yo. Problemática donde no reina la paz, digamos. Todos están de acuerdo y donde no cabe varios mundos, sino uno, el mundo personal siempre se entra en discusión con el de los demás, digamos. Yo si digo que estamos en una ciudad distópica... No estaría tan errado. No estaría tan errado, me dice Nahuel. No estaría tan errado. Bien, Nico, contame lo que tenés ahí, dale, contame. No van a ser sociedades armónicas como contaba Flor. Las historias que leímos hablan de sociedades divididas en clases diferentes de derechos. Competitivas en las que hay discriminación y se lucha por sobrevivir. Sociedades muy controladas, autoritarias, donde no hay posibilidad de ser distintos. Todos somos una especie de masa. Todos somos una especie de masa, sociedades controladas, divididas en clases, donde hay conflictividad y parece que no hay forma de resolverla. Bueno, tiene mucha vigencia lo que están contando los chicos y las chicas de séptimo grado, una sociedad donde parece que no hay lugar para todos y empieza una especie de guerra de sectores, ¿no? Algo así. Sí, sí. Eso muestran las películas. ¿Vieron alguna peli de ciencia ficción que dé cuenta de estas ciudades distópicas? ¿Alguna que se acuerden? Estuvimos viendo partes de... ¿Cuál era? La Guerra de los Mundos. Hubo una parte de Guerra de los Mundos. No la vimos completa, solamente una parte al principio. Y empezamos a compararlas con las de ahora. Cómo se hacían antes, cómo las... Los... Ay, no. Como que los extraterrestres como que venían a nuestro planeta, no como siempre esperamos que vengan, tipo, en paz, sino en conflicto con los humanos. Bien, una metáfora. La ciencia ficción es una metáfora enorme de la sociedad en la que vivimos. Hay quien parece que viene a invadirnos y asusta y, bueno, bien, se los combate, ¿no? Algo de eso trae la distopía. Nos habían quedado cosas sobre el peatón. Volvemos para atrás, el peatón, años 50, la ciencia ficción de Ray Bradbury. Tengo un segundo audio para escuchar y después le voy a pasar la palabra a Junior. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y silenciosas. Leonard Mead esperó en la noche fría. ¿Solo caminando, señor Mead? Sí. ¿Pero no ha dicho para qué? Para tomar aire y ver, y caminar, simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto. No ha hecho nada. Entre. Protesto. Señor Mill. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. No había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. Entre. ¿Hacia dónde me llevan? Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Mid entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Una ciudad de casas oscuras. Pero en todas las ventanas de esa casa había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. Mi casa. Nadie le respondió. El coche corrió, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras también desiertas, sin escucharse ningún otro sonido en todo el resto de la helada noche de noviembre. Ahí, segunda parte de estas prácticas de lectura, que es difícil leer en voz alta, ¿no? ¿Cómo estuvo eso de grabar la lectura de estos cuentos? Bien. Aparte son textos complejos, no son facilitos, tienen palabras difíciles, ¿no? Sí. Bien, tuvimos que practicar. Contame, Junior, ¿qué estuviste ahí? Otra vez con lo del peatón, estuvimos hablando sobre la sociedad distópica que tiene, en la que siempre pasa algo. Al principio se pensé, era raro que haya solamente un señor caminando solo en la calle a oscuras y después aparezca una patrulla y se lo lleve sin razón alguna, en cierto modo, porque esté caminando solo y porque no tenga tele, en cierto modo. Todas las personas que estaban en sus casas con la televisión prendida, mirando la tele, estaban solas, no salían, que en lo común en esa época era salir, más que nada. Claro, pero acá lo inquietante es que al revés, de golpe están todos atrapados, controlados, o como decía Nahuel, dominados por las pantallas, y este se va solo caminando, ¿qué onda? Está claro, es raro, es inquietante, ¿no? Sí. Y es muy raro, se lo llevan preso por rarito. Sí. Porque no, entonces raro es aquel que no hace lo que hace la masa, lo que no hace. Por hacer algo diferente que las demás personas no hacen. Exacto. En cierto modo, Ray Bradbury también estuvo viendo, no, adivinó lo que está pasando ahora, porque todos estamos metidos en la casa, mirando la televisión, sin salir afuera, y los que salen son muy pocos, pero cuando salimos no siempre es lo mismo que estar en la casa con la televisión, como dijo Nahuel, dominados por la televisión. Bien, formas de control de las pantallas. ¿Qué nos cuentan las pantallas para controlarnos o para evitar que salgamos hoy? ¿Qué cosas? Ponernos cosas entretenidas. Entretenimiento puede ser. ¿Qué otra cosa? Dibujos. Que nos dejan ahí. Contarnos noticias que pasan ahora. Noticias. Bien, sí, la instalación del miedo es una forma de que te quedes adentro, ¿no? Sí. Si afuera es tan peligroso, te quedas adentro porque te están todo el tiempo inoculando el miedo. Eso no es una estrategia. La televisión, también está el celular, también tenemos la tablet. Interesante. Flor, se multiplicaron las pantallas. Sí. Interesante. Con las redes sociales. Ajá. Bien. ¿Nos te había quedado algo sobre Wall-E? Una película que fue completamente hecha por... Sí. Fue casi completamente hecha por computadoras. Ajá, mira. Y en el bloque anterior escuchamos un tema de Wall-E. Y en nuestra escuela, con el profe Daniel de música, vimos algunas partes de la película. La trama de esta película sigue al robot de la línea Wall-E, diseñado especialmente para limpiar la basura que cubre la Tierra después de que los humanos destruyeran y abandonasen la Tierra. Sin embargo, la canción que escuchamos habla de un mundo perfecto, armonioso. Hay una especie de contradicción y de añoranza de un mundo que ya no existe. Esto nos lleva a pensar dos ideas claves en los relatos de ciencia ficción: la idea de utopía y la de distopía. Bien, hay una denuncia en la ciencia ficción. Ese planeta del que se fueron los humanos en el caso de Wall-E es algo que podría pasarnos a menos que frenemos o replanteemos algunas de las formas de vida, ¿no? ¿Nos queda algo pendiente y cerramos el bloque? Sí. Decime. Yo quería hacer una pausa para mandar un saludo especial para la profe Fátima, que nos está escuchando, de parte de todos los chicos de séptimo y de la profe Andrea Ocampo. Así que un saludo para Fátima y gracias por escucharnos. Muy bien, Nahuel, y yo aprovecho para hablar y decir que acá me dice Alejandra, que está haciéndonos la operación técnica, nos saca al aire hoy, que desde GLEU nos están escuchando y nos están haciendo el aguante. Así que ponemos un poquito de Odisea del Espacio y se viene el último bloque de este Hora Libre en el Barrio. ahora vamos a seguir profundizar esto de la utopía, distopía, ciencia ficción y cómo no hablar de inteligencia artificial. Hubo un cambio de equipo acá. Entra Juaco ahora, allá. Decime tu nombre. Mateo. Mateo. Luján, que está lejos del micrófono, Luján. Bien. Vuelve Santi. Hola, soy Santi. Luz y, qué difícil, vení, decilo vos. Marjorie, ¿está bien? Más o menos me salió bien. Bien, somos el último bloque. Durante todo el programa estuvimos desarrollando qué es esto de la ciencia ficción. Contarle a la audiencia que esto es prácticas del lenguaje. Estamos contando la clase de prácticas del lenguaje acá en la radio, en un programa de verdad con formato radiofónico, explorando algunas pinceladas del lenguaje radiofónico y también haciendo una reflexión que tiene que ver también con ciencias sociales, pensarnos como sociedad y qué nos pasa, pensar la época y evaluar y debatir sobre esta denuncia que hace la ciencia ficción sobre distopía y la utopía que no fue. Inteligencia artificial, difícil. ¿Qué es esto de inteligencia artificial? ¿Quién me va a decir un poco? En los relatos de Isaac Asimov aparece este tema del avance de la tecnología y desarrollo de las inteligencias artificiales. En la escuela leímos un cuento de Isaac Asimov que se llama Auténtico Amor. Se desarrolla en un futuro en un laboratorio de avanzada tecnología. En este relato se cuenta la historia de Milton Davidson, un genial programador, pero que tiene mucha dificultad para relacionarse con los demás. Es incapaz de encontrar una pareja. Es por eso que decide usar a Joe, una computadora poderosa diseñada por él. Para conseguir su objetivo, Milton decide programar a Joe para que analice una enorme base de datos que contiene la información de todas las mujeres del planeta. Como el grupo de mujeres seleccionadas es muy numeroso, Milton programa a Joe para realizar actividades ilegales y así obtener cada vez más datos sobre cada una de estas mujeres. La historia va mostrando los pasos que da Joe para juntar la información y encontrar a la mujer perfecta. Mientras esto sucede, la computadora empieza a pensar como su creador. Poco a poco las ideas, pero también los deseos y sueños del programador Milton Davidson, considera que ha encontrado a la mujer ideal. La historia da un giro inesperado. Isaac Asimov nos muestra los parecidos que pueden tener el cerebro de una persona y el de una computadora. Esto nos hace pensar que a medida que la tecnología evoluciona, estas máquinas pueden volverse más y más contra nosotros. Es una narración fácil de leer y entretenida que critica la evolución de las inteligencias artificiales y el peligro que reemplacen al hombre. Les proponemos escuchar un fragmento de la historia. El cuento se llama Auténtico Amor y el autor es Isaac Asimov. Los ingenieros estaban ultimando detalles con suma precisión y dedicación. ¿Circuitos neuronales? Programando configuración. ¿Cómo va la estructura corpórea? Todo parece correcto. Automatismos concluyéndose. ¿Y los recuerdos? Implantándose según lo acordado, verificando patrones y simulaciones mentales. Las comprobaciones e implementaciones de configuración de sistemas son laboriosamente ejecutadas durante interminables fases. Pasado un tiempo, los técnicos cesan súbitamente sus actividades. Ya está. Hemos terminado. Llegó el momento. La expectación generada... Algún día la encontraré. Quiero lo mejor. Quiero conseguir el auténtico amor. Y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte a fin de que resuelvas los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el auténtico amor. Parece temerse el fracaso. ¿Qué es el auténtico amor? No importa. Se trata de la abstracción. Simplemente encuéntrame a la chica ideal. Estás conectado con el complejo multivac. De modo que tienes acceso a todos los bancos de datos de todos los seres humanos del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el auténtico amor. ¿Empezamos? Naturalmente. Estoy impaciente. ¿Este es el artefacto? Es la matriz ensambladora universal.

¿qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana? Bueno, ahora en este momento lo que más está creciendo en lo que es inteligencia artificial es la conducción automática de los autos, digamos. Esa es la aplicación que más se ve en el día a día, las inteligencias artificiales que ahí es, estamos escuchando, de fondo está el profe de facilitador de informática que nos contaba un poco qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se construye a partir de nuestros propios saberes. La pregunta es si podría incorporar la máquina todo el repertorio de respuestas humanas ante cada una de las situaciones para reemplazarnos. Por ahora no. Contame, otro cuento que habla sobre inteligencia artificial, ¿no? Yo leí Robbie de Yo Robot, un cuento que se trata de una niña y de un robot niñero y que me impactó mucho. Su autor es Isaac Asimov. La historia es muy sencilla, se trata de una niña llamada Gloria y su relación con su robot niñero. Ella y Robbie son muy amigos, a pesar de estar programando en forma segura, la madre de la niña no acepta al robot porque tiene miedo que la lastime. Los padres se terminan deshaciendo del robot y Gloria se pone muy triste. El final no lo cuento, me parece una historia muy buena. Bien, el final no, porque si no la gente no va a leer el cuento. Isaac Asimov, otro de los grandes referentes de la ciencia ficción. Y bueno, inteligencia artificial, todavía nos queda somos impredecibles todavía, ¿no? Todas las respuestas las pueden aprender las computadoras. El amor es una de las respuestas que me parece que la computadora todavía no sé si puede aprender, ¿no? Me parece que no. ¿Nos queda algún saludo para dar importante? ¿Quién lo va a dar? Dale. ¿Qué nos queda? A ver, decímelo. El libro, también hablando de Roddy, el libro y sobre todo la película Nuestro progreso ilimitado de la ciencia y de la tecnología y el miedo que tiene el hombre a una posible rebelión de las máquinas. Los robots, las computadoras dotadas de inteligencia artificial, se vuelven contra los humanos y aparece el héroe que va a tratar de restablecer el equilibrio como Terminator. Bien, uno de los tópicos de las películas de ciencia ficción, la rebelión de las máquinas que nos quieran reemplazar. Bien. Llegamos al final del programa, que nos queda poco tiempo. Contamos ahí un montón de los tópicos que suele transitar la ciencia ficción, la rebelión de las máquinas, la invasión de los seres y esta conflictividad social que es la distopía en una sociedad donde el futuro prometido por la ciencia no fue tan feliz como parecía. Algo hay acá, ¿no? Para leer, contame. Para despedirnos, un tema bien podría musicalizar una parte de la película Yo Robot. Esa parte donde Will Smith es perseguido y atacado por los androides en el túnel. Bien, antes de dejar a la audiencia con este último tema de ciencia ficción, saludos a la gente de la escuela que nos está escuchando, ¿está bien? Sí. ¿Quién más? A las familias que nos están escuchando. También las familias. ¿Y a quién? A la seño Norma. A la seño Norma también. Último. Yo quiero darle un saludo a la profe Fátima, que era la profe que teníamos en sexto grado el año pasado. Ella era muy buena. Ay, la extrañan. Yo le quiero dar un saludo a todos los que nos estén escuchando, además a la profe Fátima, a la profe Norma y a mis padres hoy. Muy bien, la experiencia de hacer radio en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en estas radios comunitarias que nos abren las puertas, y allá nos están escuchando, audiencias que se abren, que se crean, las familias, las y los docentes que nos escuchan. Muchísimas gracias por compartir este hora libre en el barrio, hoy en un día bastante teñido de distopía, como bien traían los chicos y las chicas de séptimo grado, en una sociedad que parece que no ha logrado resolver sus conflictos y que tiene más que ver con esa guerra entre sectores y que cuenta la ciencia ficción. Muchísimas gracias, felicitaciones a la seño Andrea Ocampo por este trabajo, Prácticas del Lenguaje, un programa de radio, Hora Libre en el Barrio, y nos vamos con una canción de ciencia ficción. Sí.